Y ahora estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero, el señor Ángel Basile, que anda por la calle, el callejero. Cuéntenos, Angelito, ha estado en el nudo vial, ¿eh? Ahí hay una movilización que seguramente se va trasladando. Cuéntenos, por favor, buenos días, bienvenido. Hola, compadre, el gato callejero. El gato callejero, así es. Más callejero que nunca, mire. Bueno. Bueno, le cuento. Sí, estuve efectivamente hace 10 minutos, 15 o menos. En el nudo vial se está haciendo una concentración allí por parte de Ampros y hablamos con su secretaria general. Si te parece, escuchemos lo que nos decía. Bueno. Y atamos otra situación que también está pasando en el Hospital Central. Bueno, vamos a escuchar primero el audio de Ampros. Claudia Iturbe, secretaria general de Ampros. Bueno, concentración en el nudo vial, contanos por qué. La gente sabe bien por qué lo que está pasando, los pacientes, la población de Mendoza sabe que no está teniendo acceso a la salud en muchas áreas, y que es una emergencia sanitaria. Eso es lo que está pasando. Nosotros estamos concentrados por eso, por la salud pública, fundamentalmente, porque están dejando ir a los profesionales de mayor jerarquía, de mayor capacitación, y no lo vamos a permitir. ¿Tiene que ver con el salario? Sí, obviamente tiene que ver con el salario, pero también tiene que ver con las condiciones laborales. Los profesionales están siendo quemados, y se están yendo, lamentablemente. Bueno, se escucha mucho bocinazo, justamente carteles. ¿Qué es lo que escribieron en los carteles con respecto para entender el ambiente, ¿no? Sí, la idea es sumar a la gente, sumar y contarle a la gente por qué estamos. No vamos a interrumpir el tránsito, no queremos molestar a la gente. Y este paro, que sabemos que afecta a la gente, ha sido, te diría, tomado pensándolo mucho, porque no es la idea. La idea es que el Ejecutivo nos escuche. Y lamentablemente hemos llevado 4 años tratando de que se entienda lo que estamos diciendo, que en realidad es función de ellos pensar en una política de salud. Es función de ellos. Y no lo están... Digamos, esto no debería estar pasando. No debería estar pasando. Pero bueno, es lo único que podemos hacer como trabajadores. Bueno, y luego de esta concentración, ¿cómo se desarrolla el evento? Bueno, en realidad vamos a marchar a Casa de Gobierno justamente para ver si que ellos se enteren de lo que nosotros pretendemos y decirle que no les creemos en nada. Hoy han sacado a la mañana, a primera hora, un comunicado de que había una nueva oferta salarial. Es mentira. Era para desactivar, es una maniobra para desactivar. Estas cosas irritan más y ofenden a los profesionales. Claro, o sea, hay una subestimación. Exactamente. Bueno, ya hablamos con vos hace 2 semanas, creo, con respecto a una situación en tanto el ítem al sector de la pediatría. Sí, sostenibilidad del recurso humano. Sí. Ah, ahí está. ¿Qué resultado tuvo eso? Recordanos. Bueno, lo ha cobrado una parte de los profesionales, pero es justamente, ese es un adicional que es un básico más. Y justamente lo que estamos definiendo son los básicos. El aumento salarial tiene que ser la compensación de la inflación, porque en el mes de diciembre va a ser la base de todos los aumentos del año que viene y de estos adicionales que son teóricamente para retener a los pediatras en Mendoza. Un básico de 60 mil pesos o de 80 mil pesos no retiene a nadie. Así que bueno, justamente por eso es esta movilización y esta marcha. Hay algo que hay que desmitificar, ¿no? Con respecto al sueldo que están cobrando ustedes, comparado con otros sueldos, que es... ¿Por qué se cobran estos sueldos? No es que vos agarrás y hoy te recibís en la Facultad de Medicina y se acabó, listo, no tenés que aprender más nada. Todo esto tiene un porqué. No, aparte, ¿de qué sueldo estamos hablando? O sea, la verdad que la gente creo que cree que nosotros ganamos 1.000.000 de pesos y eso no es verdad. Puede ser que haya algún profesional que lo gane porque trabaja 55 horas o tiene el título bloqueado. Quiere decir que no puede trabajar para su consultorio, no puede trabajar en forma independiente. O sea, tiene que mantenerse con ese dinero. En realidad el profesional que está entrando, ingresando a la planta ahora, a lo mejor llega a 300.000 pesos como mucho. Un profesional que ha tenido quizás 12 años de capacitación en una residencia, una especialización y una subespecialidad. Y encima con una inflación que le va comiendo el salario mes a mes, ¿no? Claro, una canasta básica de casi 400.000 pesos. Exactamente. Para arriba, básica. Exactamente. ¿Y por qué te hacía referencia a esto? Porque ustedes tienen que estar pagando todo el tiempo capacitaciones. Sí, formación. Formación. Exactamente, claro. Exactamente. Que es carísima, que es carísimo eso. Claro, bueno. Como para cerrar, esto es paro. Paro sin asistencia a los lugares de trabajo, con movilización y concentración aquí en Nudo Vial. Y esto se va a seguir agravando si el gobierno no se sienta a negociar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien, Ángela, ahí estábamos escuchando a la vocera, ¿no? De AMPROS. Tal cual. Mirá, y para agregar a esto. No solamente el sector de profesionales de la salud, AMPROS en este caso, doctores, licenciados y licenciadas, están de paro. El sector de enfermería, camilleros, laboratoristas, radiólogos, todo ese sector también están en asamblea e interrupción de servicio. No es paro per se. Es un paro por horas. Bien. ¿Viste? ¿Y qué está pasando? En el Hospital Central, en el Hospital Paro y 100 y en el Hospital Lago Maggiore. Con asambleas en las puertas de los hospitales y, bueno, visibilizando la situación. Esto empezó hoy a partir de las 12:01 de la noche. Ajá. Incluso estuvimos allí anoche tomando testimonio y estuvimos esta mañana también. Y también recordar que hay otra situación que está pasando, más que nada en este último sector, el sector de que está agremiado alrededor de ATE, que tiene mucha presión por parte de los directores y directoras de los hospitales, con descuentos de días de paro, descuentos porque si llegan un minuto tarde, los insumos que les hacen falta para trabajar, que son desde jeringas hasta la ropa, la indumentaria, son retaseados. Bueno, hay mucho apriete de distinta índole y si no amenazas, amenazas de cosas que puedan llegar a pasar y demás, no solamente a delegados de ideas, sino a personas que están agremiadas alrededor de AT. Así que, como dijo alguna vez alguien, ladran Sancho, señal que estamos cabalgando. Esto quiere decir que si el gobierno está haciendo otro aprete es porque la lucha les está doliendo y quiere decir que la gente que se queja tiene razón. Exactamente. Y espérese al 10 de diciembre cuando asuma el futuro gobernador electo, ¿no? Que ya dijo, por las buenas o por las malas, vamos a ir tal cual acatando las cosas. Mucho repudio por parte de los trabajadores del Estado en general con respecto a esas amenazas, ¿no? Incluso, mirá lo que te voy a decir, mirá lo que te digo. La gente de la policía está atada, yo me enteré hoy, ya te voy a mandar otro audio para que lo pongan cuando quieran. La gente de la policía está directamente atada al sector enfermería. En tanto su sueldo. Si la gente de enfermería hace una buena paritaria, la gente de la policía tiene buenos sueldos. Porque recordemos que en Argentina la policía no está agremiada, no tiene sindicato. Es verdad. No pueden hacer paro ni demás. Así que bueno, también indirectamente están apoyando a través del sector de jubilados y jubiladas de la policía a los enfermeros y enfermeras de Mendoza. Bueno, qué panorama me ha dejado, ¿eh? Le agradezco mucho, Angelito, y vamos a estar en comunicación en cualquier momento, ¿eh? En cualquier momento. Un abrazo, compañero. Un abrazo, muchas gracias.